¿Cuánto nos ha costado, perdón, cuánto nos ha costado hasta el momento la instalación del instituto y también los viajes con los colegas para instalarlo y también el acudir a los foros que han estado mencionando? Sí, aunque va a haber la sesión de preguntas y respuestas al último, pero bueno, de todos modos, sí, hago de su conocimiento que nosotros también, como dependencia que maneja recursos públicos, sí, también estamos obligados a rendir cuentas. Y cada mes hacemos, como el dinero nos fue entregado el primer a partir del 15 de diciembre, el 14 de diciembre, desde el mes de diciembre venimos haciendo nuestra manifestación del ejercicio presupuestal, sí, ante la instancia correspondiente, porque nos obliga la legislación local. El dato exacto de cuánto se ha gastado en esa partida, no lo tenemos, no lo tengo ahorita aquí, pero está a tu disposición. Ahorita nosotros tenemos sesión pública después de aquí en el instituto y te lo podemos dar. Si me preguntas algún aproximado, en los viajes aproximados, sí, podríamos hablar que serían 50 mil pesos en los viajes que se han hecho. De los tres comisionados, y más adelante verás que algunos institutos hemos asistido, no nomás los comisionados, hemos asistido todos los trabajadores, todos los que conformamos el instituto. ¿Por qué? Porque es muy importante el contacto que cada uno tenga con su homólogo de otra área. Nosotros hemos asistido obviamente a más eventos, pero también en el caso de nuestros directores, como es la contadora Rocío de Santos, nuestro secretario ejecutivo Enrique Franco, también han asistido, como fue el caso de Querétaro, en que asistimos allá ocho personas asistimos, sí, para precisamente empaparnos de las experiencias de ellos. Sí, no sé si con esto se responde a tu pregunta. Sí, pero está a tu disposición la información. Está el ejercicio presupuestal, ¿eh? Está firmado y recibido, está sellado ante la instancia correspondiente donde viene todo el instituto. Además, como sujetos obligados, estamos precisamente obligados a dar esta información. ¿Eh? Gracias.